Comenzar ya con los primeros contenidos. Vamos a centrarnos, como es habitual, en el capítulo de la actualidad local. Fin de semana con un buen número de citas por delante. La verdad es que hay dentro de distintos ámbitos varios eventos. Dentro de ellos, por ejemplo, pues ya les hemos venido hablando de la puesta en marcha de la organización de una edición más de las Jornadas por la Integración por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. La verdad es que con una primera cita que les comentamos la pasada semana, que finalmente no pudo celebrarse, pero en el día de hoy continúa ese programa, que en cualquier caso estaba previsto y que va a continuar nada menos que con la participación del periodista, escritor y presentador de radio y televisión, Paco Lobatón, dentro de lo que va a ser la conferencia denominada o titulada Desaparecidos. Vamos a hablar de todo ello con el hermano mayor de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Olegario García, que ya nos escucha, está al otro lado del hilo telefónico. Olegario, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, continúan las Jornadas por la Integración. Es verdad que con una primera cita que no pudo llevarse a cabo, pero bueno, poco se puede hacer. Finalmente, bueno, pues la persona encargada, en este caso Jesús Quintero, bueno, pues que señalaba que no podía acudir a ese encuentro que en principio estaba fijado, ¿no? Pues sí, esta persona, pues, como se suele decir en los toros, pegó las pantas. Puesto que, como mucha gente pudo comprobar, estaba en Ubrique, vino a Ubrique, y estuvo aquí el viernes y el sábado, pero el jueves por noche me llamaba y me decía que no estaba en condiciones de hacer la conferencia. No estaba en condiciones, no la podía dar, no se sentía capacitado o capaz, no sé. Él sabrá sus razones, o puedo decir que después de un trabajo muy grande que hizo Antonio Guerrero, que llevaba seis meses concertando esta conferencia, que él sabía todas las condiciones que teníamos nosotros, que era una cosa altruista, que no se pagaba nada, que era una cosa de título informativo, una cosa para información de la gente, una cosa que se hacía para una hermandad con fines y de información, nada más. Y estando de acuerdo, pues al final tuvo unos problemas, que si venía, que si no venía, ya era últimamente, y al final, pues, dio las pantas y nos dejó colgado, no solamente colgado, sino que después de haber dicho en redes sociales, habiéndolo disculpado, que no había disculpa, pero habiéndolo disculpado, la presencia, pues este hombre se presenta en Ubrique y se pasea, como diciendo, aquí he venido, pero no di la conferencia. No sé, él sabrá sus razones. Y no podemos decir más. Cuando una persona no quiere, pues no podemos obligarlo a ello, puesto que son cosas que se hacen voluntariamente, con generosidad, altruista, y ya está. Y es lo único que puedo decir. Lo siento mucho por las personas que estaban interesadas, que yo sé que hay muchísimas personas interesadas en esa conferencia. Se pudo decir por redes sociales, puesto que hasta Radio Free que se averió, tuvieron ustedes una avería ahí, no se pudo difundir tampoco. Sí, coincidió el pasado viernes. Coincidió que también se averió y tampoco se pudo decir. A través de redes sociales sí que lo indicamos, pero no, es verdad que sí, no en directo, claro. Pues claro, y entonces pues se hizo lo que se pudo y había muchísima gente a las 9 de la noche en la puerta de Jesús esperando que hubiera algo, puesto que es que lo vieron allí, que es que estaba el de Jesús, estaba en una misa que hubo, estaba él presente, después estuvo allí en el bar que está en el jardín, también estuvo allí, y había gente esperando, y ya está, y no podemos decir otra cosa, lo siento mucho, y es lo único que puedo decir. Así que, por tanto, por resumir, evidentemente, ¿no?, una gran decepción para vosotros, pero, bueno, vuestro trabajo de organización llega hasta donde puede llegar. Ya después depende de las personas que se comprometen a estar ahí. Claro, porque como es una cosa que se hace altruistamente, que se hace de una forma voluntaria, no hay ningún contrato firmado ni hay nada que obligue a venir. Todas las personas que vienen, quiero dejar muy claro que vienen sin cobrar, vienen altruistamente, vienen con una generosidad muy grande hacia la hermandad para hacer estas conferencias que se hacen, que han venido muchísima gente que no suelen hacer cosas sin cobrar. Han venido muchas personas que dan conferencias siempre cobrando. Y aquí nadie nos ha cobrado un duro, no ha cobrado nunca han querido cobrar nada. Es más, han venido personas que en su vida han entrado en una iglesia, en un sitio religioso, y han entrado aquí a hacer una misa, a hacer una conferencia después de haber habido una misa, y han estado aquí con nosotros, muy contentos, seguimos en contacto con ellos y estupendamente. Mm. Cuando las cosas no se pueden hacer, no se puede, y ya está, no hay otra cosa. Decimos que ante esto, poco puede hacer la hermandad para que finalmente se celebre la conferencia, sino dejarlo todo bien atado hasta el momento en el que ya corresponde al protagonista. Sí, el protagonista ya es el que decide, pero hombre, si no va a venir, si no esto, pues lo pueden haber dicho antes. Y no comprometerse ni estar ahí, ni dejar malamente a la hermandad ni a la persona que hace las gestiones, porque si tú no te ves capaz, o si tú no haces nada, sin previo pago, sin contrato y sin un derecho de imagen o de lo que fuera, pues no te comprometas a una cosa que no la vas a cumplir y vas a dejarnos a todo el mundo, no solo a nosotros, sino a la gente que esperaba ansioso de escuchar a esta persona, un personaje de la televisión muy muy reconocido por su forma de hacer programas, por su forma de entrevistar, por la gente y los personajes que ha traído muy curiosísimos a su programa, y estaban allí y se han quedado un poco decepcionados. Ha habido mucha gente que el mito se le ha caído al suelo y decepcionados por esta persona, de que lo han visto allí y dijo que no, y ya está. Y hay gente que se ha visto un poquito decepcionada con esta persona. Hmm. Pero bueno, él sabrá lo que hace y él es dueño de sus actos. Pues eso con respecto al pasado viernes. Hoy sí que, hombre, a no ser que sea por fuerza mayor, a causa de fuerza mayor, pero en principio va a estar aquí Paco Lobatón, el periodista, escritor, presentador de radio y televisión, que además tiene familia en nuestra localidad, ¿no? Sí, es una persona que tiene familia en Ubrique, de Jerez, de la frontera, y es una persona bastante conocida en el mundo de la televisión por presentador de programa, de telediario, y por ese programa que lo hizo, que lo lanzó ya, que se puso a la fama, como era el programa de quién sabe dónde, donde se hacían búsquedas de personas que desaparecían, que es una cosa que está hoy en día, está muy al cabo de la calle, las personas que desaparecen, hay montones de personas que desaparecen, no se sabe por qué, si por voluntario, porque por alguna causa, y él está ahí, sigue con ese motivo de la búsqueda de personas. No, tiene una fundación, una fundación de personas desaparecidas, que hoy en día, en esta semana, está siendo muy decisiva en la desaparición y búsqueda de esta mujer que desapareció en Monesterio en julio de este año, y en estos días están a punto, la pesquisa dice que están, según las informaciones que están dando por radio, que encontrar culpable o solucionar esta desaparición, y ellos, la fundación de Paco Lobatón, ha sido decisiva y ha estado detrás de todo el entramado para la búsqueda de esta persona también. O sea que esta es una fundación que está muy muy concienciada en estos temas de la desaparición de personas en España y en la búsqueda de esta persona para darle una solución a estos temas. Ese es el título de la conferencia, Desaparecidos, y lo cierto es que, como tú comentas, ¿no?, la verdad es que este tipo de programas incluso pues están volviendo a la primera línea de la parrilla de la programación de televisión. De hecho, hemos escuchado a Paco Lobatón, lo hemos visto en televisión en las últimas semanas por diversos casos de desaparición de personas. Sí, está volviendo porque hay muchísimos casos de personas de mayores, y cuando son niños, más todavía cuando más salta a la actualidad y a los medios informativos, porque no solo son los que salen en los medios, sino hay muchísimos casos que no tienen tanta difusión porque no son tan espectaculares, no tienen ese interés de o morbo o como sea de salir a los medios, pero hay muchísimos casos y ahí está esa asociación, esa fundación a la que están recurriendo muchísima gente para buscar esa solución a la desaparición de personas que muchas veces no son por causa de que involuntaria, sino que más o menos que no quieren que la busquen y pero de hecho las encuentran y dan solución a todos esos casos. Pues desde esa perspectiva, desaparecidos, lo que va a ser la conferencia hoy de Paco Lobatón, pero al margen de esto, evidentemente, se trata de un periodista de grandísimo prestigio, como tú comentabas, ¿no? Ya presentador de los telediarios en la década de los 80, por ejemplo, bueno, escritor, presentador de radio y televisión, así que tiene muchísimo que decir y, por tanto, muy interesante. Seguro que, más si cabe, esta noche el Jesús, bueno, pues seguro que presenta, bueno, estará completamente lleno. Sí, esperamos que haya despertado ese interés entre los ubriqueños y que estén allí para escuchar a esta persona, a la que podrán, como siempre hacemos, podrán hacer preguntas de lo que ellos crean, habrá un turno de preguntas y, como siempre, pues estará para responder y aclarar dudas y poder hablar con él y hacer lo que y solucionar o dar su opinión de todas las cosas que se planteen allí. Un aspecto muy importante este, ¿no? Que intentáis siempre que los participantes en estas conferencias también tengan ese tú a tú con el público, las personas que se acercan por allí, que tengan la posibilidad también de intervenir, ¿no? Sí, es muy importante para nosotros esto, que tengan una confrontación de ideas y te puedan preguntar o debatir o rebatir a la persona que va a darle esa charla las cosas que está exponiendo, si creen que es de otra forma lo que está exponiendo, no está de acuerdo, para apoyarlo o para lo que fuera, y poder tener un turno de charla con ellos, que es muy interesante. Olegario, recordamos, 9 de la noche, esta noche, en la Ermita del Jesús. A las 9 de la noche, en la Ermita del Jesús, están todas las personas interesadas, están invitados allí a esta conferencia de Paco Lobatón, que yo creo que será del interés y el agrado de todas las personas. Y por supuesto, no hace falta decir que no se trata de una iniciativa enfocada a los hermanos de la hermandad solo, ni mucho menos, sino en general a toda aquella persona que quiera acudir. Sí, nosotros estas conferencias se dan para toda la persona, para todo el pueblo de Ubrique y todas las personas que crean que les guste el tema, que se tengan interés por esos temas, pues para que participen en una jornada que queremos que sean siempre una cosa divulgativa, informativa, de cosas que están que crean mucha expectación, como hemos hecho otros años cuando ha venido Jesús Vigorra para en su conferencia, que estuvo también muy interesantísima, también el abogado este de que vino de Bono para explicarlo del tema de las cláusulas suelo, que tan al día hasta hoy él ya vino e incluso solucionó bastantes casos a personas que estuvieron allí preguntándole sobre el tema de las cláusulas suelo, y ya en aquella fecha, hace ya unos cuantos años, solucionó y logró que por lo menos, no que le devolvieran, pero por lo menos le quitaran esa cláusula de la hipoteca a unas cuantas personas que se interesaron y le aportaron documentación. Y en fin, ha habido muchísimas, muy interesantísimas conferencias que hemos estado dando para todas las personas que han querido ir y han salido muy satisfechos. Eso va a ser esta noche, insistimos, pero la verdad es que el fin de semana va a contar con más citas dentro de lo que son estas jornadas por la integración, que se cerrarían el domingo, ¿verdad? Se cerrarían el domingo a las 11:30 de la mañana, no a las 10, a las 10 habrá misa normal, como todos los domingos, en la Ermita de Jesús, pero a las 11:30 habrá una misa más especial, la que cierra las conferencias, que es la misa por la integración, por la discapacidad. Dice por la discapacidad que vendrá, la presidirá la Eucaristía, el don Iván, párroco de el párroco de la parroquia de Loreto, de Cádiz, y es también de la pastoral del sordomudo, también de la diócesis de Cádiz-Ceuta, y le acompañarán, como otros años, que han venido ya unos cuantos años, porque han pasado un día estupendo aquí en Ubrique, un colectivo de personas discapacitadas, de sordomudos, que vienen con él acompañando. Este año creo que vino un autobús desde Cádiz y además más personas que vienen también, que se han querido adherir. Y vendrán con él a las 11:30, una misa especial, la que nos acompañará el coro de Ubrique de Aire de Escoro de la Serranía, Aire de la Serranía de Ubrique, a la cual estaré muy agradecido por el acompañamiento con el canto. Vendrán también asociaciones de Ubrique de discapacitados, como el Discubri, el Curtido, de Ubrique, Dame tu Mano, Vamos Juntos Ubrique, o sea que vendrán todas las asociaciones de discapacitados, también la ONCE también participará. Esta misa tiene la peculiaridad que la Eucaristía se va traduciendo al lenguaje de signos para personas sordomudas. La participan de ella todas las personas discapacitadas de aquí de Ubrique, participan en la Eucaristía. Puede ser la ONCE, se hace una persona ciega que la hace por sistema Braille. La petición la hacen los discapacitados, descubren desde dentro del partido. O sea que participan, damos participación a todas estas personas de los centros de discapacitados de Ubrique y de fuera, que también vienen estas personas de fuera. Y estaremos con ellos, pasaremos la Eucaristía y ellos después pasarán el día a que en Ubrique estas personas que vienen de fuera pasarán el día en el que, por lo visto, el año pasado dice que tuvieron una jornada magnífica la que pudieron echar aquí en Ubrique visitando todo nuestro pueblo. Y uno de los momentos, ¿verdad?, más especiales de estas jornadas por la integración, que de hecho, ¿no?, se incluyó dentro del programa en estos años y ya se ha mantenido como cita tradicional, precisamente por lo especial que es y porque sí, además es desde luego la cita que más corresponde con lo que es el objetivo, ¿no?, jornadas por la integración, desde luego. Sí, es una da nombre a esta jornada, la integración de todas las personas en la vida social, y es una cita que desde la primera vez que la hicimos tuvo muchísimo seguimiento y la hemos mantenido porque nos gustó, una misa muy muy bonita, todo el que ha estado puede dar fe de ello y es una cosa para recordar. Eso será, recordamos, el domingo a las 11:30, porque como decías, a las 10 tendrá lugar la misa habitual, ¿no? La misa habitual de todos los domingos a las 10 de la mañana y después a las 11:30 tendrá lugar esta Eucaristía de la jornada por la integración. Así que, por tanto, Olegario, fin de semana, centrada en esta jornada, ¿verdad? Sí, esta semana, todo el fin de semana estará centrado en la jornada por la integración y lo tendremos completo con la clausura ya de este año, por este año. De todas formas, cambiando completamente de tema, imagino que con la cuenta atrás puesta ya también de cara a la Semana Santa, ¿no? Y con lo que es la restauración del Nazareno. Sí, la Semana Santa se acerca ya para su agiantado. Esta semana pues tendremos la presentación del cartel anunciador de la Semana Santa Ubriqueña el día 8 de febrero a 9 de la noche en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique. Se va a presentar este cartel, que como primicia te digo que es obra de un colaborador de Radio Ubrique, el ganador del cartel, Manuel Canto. Y se va a presentar allí una imagen de nuestro padre Jesús Nazareno, porque las bases del pasado era la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno del Jueves Santo, una imagen de Nazareno, y ese día es cuando se presenta, es el primer acto ya de la Semana Santa, antes ya de la Cuaresma, ya que es que tenemos. Y conforme a la restauración, pues está ya muy avanzada. Nos ha invitado el restaurador a que vayamos a ver cómo van los trabajos. Y ya creo que para primeros de marzo estará ya la imagen aquí para que esté preparada para Cuaresma, los actos que nos vienen encima ya seguidos. Así que me imagino que más tranquilos en ese sentido de saber que de cara, ¿no?, al recorrido procesional, vaya a contar con un margen importante, ¿no? Sí, estamos ya tranquilos por este tema, que Ismael está ya cumpliendo todos los plazos previstos y está todo ya preparándose. Y recordamos ese titular que nos acaba de dar Olegario y que, por tanto, confirmamos Manolo Canto, un colaborador, como no, de esta casa, que es, por tanto, el autor del cartel de la Semana Santa de Ubrique 2017, con una imagen, como además bueno, pues indicaba la base, ¿no?, en esa edición, en torno a nuestro Padre Jesús Nazareno, ¿verdad? Sí, es una imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, como se puso, y se podrá ver el cartel ya, se podrá desvelar todo el miércoles, día 8 de febrero, allí en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Ubrique. Pues ahí queda, y de luego nuestra enhorabuena para Manolo Canto desde ya. Será un tema que de todas formas abordemos en las próximas semanas, pero nos quedamos ahí con ese anticipo que nos ha hecho Olegario García. Hoy centrándonos en estas undécimas jornadas por la integración, que van a protagonizar gran parte de las citas del fin de semana en nuestra localidad, con la conferencia esta noche a partir de las 9 de Paco Lobatón. Recordamos el tema Desaparecidos en la Ermita del Jesús. Y ya el próximo domingo, a partir de las 11:30 de la mañana, también en el Jesús, la misa por la discapacidad. Pues, Olegario, si te parece, nos quedamos con la invitación, ¿verdad? Aquellas personas que nos estén escuchando, sí, que participen. Sí, yo aquí quisiera invitar a todo el pueblo de Ubrique a que nos acompañen esta noche en esta cita con Paco Lobatón y las Jornadas por la Integración, en esta interesantísima conferencia, a las 9 de la noche, como hemos dicho, en la Ermita de Jesús, y en la misa por la discapacidad, que tendrá lugar el domingo a las 11:30 de la mañana, también en la Ermita de Jesús, en la que nos acompañarán estas personas que vienen de Cádiz, y tendremos también la compañía, como no, del coro Aire de la Serranía. Pues todo ello durante este fin de semana, dentro de estas jornadas por la integración. Olegario, no sé si hay algo más que apuntarnos. No, ya iremos avanzando con más cosas a medida que se vayan acercando la cuaresma y los actos que tenemos. Pues seguiremos desde luego informando. Olegario García, como saben, hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buenos días. Nada, gracias a ustedes. Buenos días.